Buenas noches, Yosufa, Manolo, Rafa y compañía que están en Senegal, en Dakar, Amadou, que está en el skip en Luga. Amiguitos y amiguitas que andan escuchándonos y apoyándonos en esta noche, nuestra celebración. Radia irradiando 107.5 Geneto, irradia en primavera, irradia en invierno, irradia en verano, irradia porque no nos cansamos. Muchas cosas que decir esta noche. Tenemos que hablar de Túnez, tenemos que hablar de Egipto, tenemos que hablar del Sáhara, tenemos que hablar del Foro Social Mundial de Dakar, tenemos que celebrar y aplaudir y tenemos que sonreír. Es algo que nos nace. Decía que más que un deber, es un nacer. ¿No es así, Yosufa? ¿No tenemos algo que celebrar esta noche? Sí. ¿Qué tenemos que celebrar? El partida del presidente de Egipto, que se ha alargado. Y el foro de mundial de Senegal también, que están celebrando en Senegal también. Foro mundial social también. ¿Tenemos que celebrar, Manolo? Y más cosas. ¿Qué? ¿Qué tenemos que celebrar? Nada. Llorar por los ausentes, ¿no? Han muerto más de 300 personas en Egipto y otros cientos en Túnez. Y el año pasado murieron en Argelia 5. Han dado orden en Argelia porque hay un levantamiento popular ahora mismo, en estos momentos en Argelia, y han dado orden al ejército de que se abstenga de disparar. ¿Vale? Entonces, esto empieza a caminar. Empieza a caminar, va bajando por el Mediterráneo, luego cruzará el estrecho, bajará por el Atlántico y llegará a Canarias. Que tiemble coalición canaria. Que tiemblen o que no tiemblen me da igual. Yo sé que cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Me pregunto si no habrá tenido... Sí, más o menos. Yosufa, me pregunto si no habrá tenido alguna importancia las redes sociales o internet en que la gente salga a la calle. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Que me estaba preguntando yo si la información a través de internet ha hecho que la gente se movilice de una manera explosiva también. ¿Si ha ayudado? Ah, bueno, la red social sí ha ayudado para que la gente se... La comunicación a través de internet. De internet, la verdad que es bastante, muy bastante, porque hoy en día hay un montón de información que llega a través de redes sociales. El seguido, bueno, son comunicación inmediata que va a llegar directamente y el receptor recibirá en manera muy rápida y muy fácil. Y yo pienso que sí. Manolo, que nos cuenta. Yo, por lo que sé, Lo primero que hicieron en Egipto fue cortar la internet. Ajá. Eso fue lo primero que hicieron. Claro. Pero, por mucho que lo cortes, el efecto ya estaba iniciado. ¿De acuerdo? Sí. O sea que el valor, los protagonistas, es el pueblo de Egipto. No del Cairo, sino Alejandría y otras muchas ciudades. Pero cortaron, lo sé por los periodistas que lo manifestaron. ¿Y en Túnez el mes pasado? También igual. También igual. Piensa que el señor este que estaba en Egipto, que ya no está, y que Alá lo coja en su seno, cuando sea, ¿no? Pues este tío entró ahí medio camuflado, porque curiosamente mataron al presidente del país, que estaba a su lado, él estaba a la derecha, y a él no le dispararon cuando mataron a Sadat, ¿de acuerdo? En el año ochenta y tantos. Y este hombre ingresó en el ejército con 19 años. Y el otro, el que hay ahí detrás de él, el Suleimán, ese es el contacto de la CIA norteamericana. Es decir, en Egipto hay una separación de los poderes del Estado, de los poderes del sistema, por decirlo de alguna manera. Estado, sistema, ¿no? Sistema tiene que controlar que el islamismo no progrese. Israel está que se sale de mosqueada, porque claro, este era íntimo amigo pues de Estados Unidos y de Israel, Mubarak. Es un traidor, está considerado un traidor, porque cuando la invasión de Irak, el tío primero recibió a Saddam Hussein, luego le dio la espalda y le abrió las puertas al americano, al padre de Bush. Ajá, que su amigo era Bush. ¿Qué más amigos tenía? ¿En Europa tenía algún amigo? No. Me imagino que sí, pero no. Sí, pero no. Claro, como siempre. Este hombre pues ha estado ahí porque se lo han permitido. Pero en el momento que la gente del pueblo ha empezado a ver lo que se cuece, que es lo que nos está también pasando a nosotros. Encarecimiento de las materias primas, tal. Y luego la posición estratégica que tiene Egipto, que tiene el canal de Suez, que es por donde circula toda la energía que mueve el mundo. Si no, tienen que dar la vuelta por Sudáfrica. Mira, con el tema de Marruecos, que España está tan pringada con el tema del Sáhara y todas estas cosas, España tiene la sartén también por el mango. Si España le bloquea la entrada del tráfico que viene de Marruecos hacia Europa, y los marroquíes que bajan de Europa hacia Marruecos y les hacen ir por Argelia, ya verías tú cómo la cosa cambiaría. El Sáhara sería saharaui. Estos son ya, ahora mismo, ¿no? Hay una delegación española que debo de aplaudir a que los políticos vascos no han querido ir. Están reunidos el presidente del Senado, el señor Bono, otro que se llama Duran y Lleida, que representa la democracia cristiana en Cataluña, a la derecha, y alguien más. Han ido a Guinea. En Guinea hay otra dictadura, férrea, pero tiene petróleo. Y la excusa que han dado es de que España tiene que tener intereses económicos que priman sobre las cuestiones de los pueblos. Por eso, aquí no hay democracia, no existe. Como se conoce, ¿no? Como lo que es la palabra demos, gracias. Sí, pueblo, poder. Yo leí hace tiempo, hace como unos 10 años, un libro de John Sigler, se llama. Y él decía que nosotros practicamos la democracia interna y el fascismo externo. Correcto. Y lo defendía con hechos. Y bueno, en esas estamos. Y mira, hablando de todo, hay una persona que ha salido a la palestra hace poco. Tiene 93 años y se llama Stefan Hessel. Ha publicado un libro de 30 páginas que se titula Indignaos. Es un bestseller con 30 páginas. Este hombre, entre otras cosas, en el año 48 participó en la redacción de los derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos. Pues ahí estamos, amigos y amigas, unos cuantos: Susan York, Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique, Eduardo Galeano, Benedetti, que seguro que sigue escuchándonos, y unos cuantos más. Bonsoir, ça va? Salut. Ça va bien, comment vous allez? Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Tout va bien? Oui, ça va bien. Et ton famille? Et ton famille? Oui, tout le monde se passe bien, alhamdoulilah. Et tout le monde aussi se prépare pour une fête religieuse qui aura lieu au Sénégal. Amadou, qu'est-ce que tu connais sur le Foro Social Mundial, que no sé decir en francés? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Foro Social Mundial vient de terminer. ¿Ha terminado el Foro Social Mundial? Sí, hoy. Une grande rencontre ici à Dakar, dans la capitale sénégalaise, de toutes les organisations et des mouvements sociaux pour un changement du monde entier au profit de tout le monde et l'égalité de tous. Bon, ça s'est très bien passé. Bon, il y avait plusieurs organisations. Bon, le Sénégal était le pays hôte. Au début, c'était un peu bizarre parce que, bon, il y avait la présence seulement du recteur, mais au deuxième jour, bon, les autorités sénégalaises ont commencé maintenant à se présenter au Forum Social Mondial. Le président sénégalais Abdoulaye Wade a même jeté des pierres à Lula et aux acteurs mondialistes pour lui dire que vous là, qu'est-ce que vous avez fait ici? Il n'y a aucun changement, vous ne faites pas parler. Amadou, Amadou, Amadou, Manolo dice que aquí en la laguna no se van a enterar si sigues hablándonos en francés. Estás diciendo que han habido muchas organizaciones, no solo senegalesas, sino africanas y algunas más a nivel internacional, ¿verdad? Vale, sí, digo que hubo muchas organizaciones aquí en el Foro Social Mundial, que es una primera vez aquí en Senegal, estamos muy contentos ver en nuestra tierra esta gente muy alternativa, esta gente que tiene discursos favorables a nosotros, sobre todo somos víctimas de los 80% de la injusticia sociopolítica de este mundo, estamos muy contentos. Bueno, digo que el primer día solamente hubo la presencia del rector en la Universidad de Dakar, las autoridades no. Pero aparte del segundo día, bueno, empezó también a venir las autoridades de Senegal en el foro, bueno, poner su grano de sal. Pero incluso el presidente de Senegal, en un encuentro en Gorgarama, ha tirado muchas piedras en la cara de Lula y en la también los altermundialistas, diciendo que mira, vosotros qué habéis hecho aquí, de nada, no pasa el tiempo, solamente hablar, no he llegado a alcanzar la autosuficiencia alimentar, bueno, contando lo que cuenta, bueno, aunque no es verdad, la hambre está aquí. Bueno, bueno, ha sido éxito, ha sido éxito, se puede decir que ha sido un éxito. Bueno, aún hay unos fallos a nivel logística, pero bueno, ha sido un éxito porque este tipo de encuentro en un país como Senegal, un país pobre, en un país como Senegal, un país de África, subsahara, y eso también es algo muy, muy importante. Y yo lo que voy a subrayar de estos fallos que he visto, que me parece que la gente alternativa tiene que cambiar más, tiene que cambiar su camino, intentar también mejorar. ¿Sabes por qué? Porque en el foro, toda la gente que está en el foro es la gente que está ya despertada. Por ejemplo, en el Foro Social Mundial en África, en Senegal, donde se habla en francés, y hay traductores en inglés, en otros idiomas occidentales, pero en Wolof no, en Pular no, en Bambara no, en Sarajolo, en Serer, y la gente que vive aquí, que una gente pobre, una gente que necesita estas ideas para saber cómo puede mejorar su vida socialmente, para saber qué lucha pasiva tiene que levantar para alcanzar, bueno, el punto más importante. Bueno, necesita que forma parte, pero que entender. Bueno, incluso ellos habían salido un poco en el barrio de Pekín, pero estuve muy contento, pero una vez en el barrio de Pekín, cuando estuve ahí en los altos mundiales, yo he visto en la tele, en los medios de comunicación, pero la gente hablaba francés, traducía en inglés, español, pero bueno, la gente ahí no la entera, aquí en Senegal no es como Costa de Marfil. Poca gente sabe expresarse en francés. Se puede decir, 40% solamente pueden expresar. Es un país muy diferente de los otros países, comenzar por Francia. O sea, una de las cosas que una de las cosas que no se ha atendido es el idioma de la gente, ¿no? Soninque, voló. Claro, claro, porque con un taxista, entonces me pregunté, ¿qué pasa aquí en la universidad? Le estaba contando, pero el tío estaba muy contento, dice que eso es muy importante. Voy a contar los demás. Y porque no han hablado eso en la radio, digo, sí, van a hablar en la radio, pero en francés, de que no se entiende, todo no entiende en francés. Eso, bueno, es un problema. Bueno, hay que tomar en cuenta, para alcanzar el punto más lejos, hay que tomar también en cuenta el problema de los idiomas. Los idiomas occidentales no son solamente los idiomas que están aquí, son 1% de los 9 idiomas de la planeta. Por ejemplo, aquí poca gente habla francés. Eso, bueno, es algo que yo sí tenía que hablar con esa gente, que arreglar, hay que arreglar este tema. Hay que buscar traductores locales en la publicidad para anunciarlo en los medios de comunicación, utilizar idiomas locales también para que la gente lo sepa, para que el campesino de Luga o de Kibuyu, para que pueda coger su carro hasta Dakar, porque eso le interesa. Él trabaja en los cacahuetes que le roba cada año Francia, sudando 3 meses siguiendo en la miseria. Él necesita estar aquí en la universidad. Amadou, a pesar de todo, 50.000 personas, 1.250 organizaciones. Es mucho, ¿eh? Hay muchas organizaciones, bueno, ha sido éxito, ¿eh? Bueno, incluso, bueno, fuera de lo que subrayaron, bueno, tenía que subrayarlo, pero ha sido un éxito. Porque ojalá también que sigan esta gente, seguir tener estos encuentros en el tercer mundo, donde se llaman tercer mundo, en países de África, en países de América Latina, en los países más por de Asia. Es esta gente siempre que lo necesitan más, ¿sabes? Porque esta gente no puede moverse para ir en un foro en España, porque no van a preguntar por pedir visado y no pueden conseguir visado, no tienen el dinero para viajar. Entonces sería muy importante que sigan dando la ventaja a estos países del tercer mundo que organizan ahí el foro, y porque como la mayor parte de la gente del occidente ya ha despertado, tiene ya esta oportunidad de viajar, tiene ya esta oportunidad de manejar la tecnología para seguir, para escuchar lo que está pasando en el foro. Pues siento, Amadou, que estamos en una era del inicio de una toma de conciencia. La verdad es que lo siento de esa manera. Incluso aquí ya se está sufriendo los ajustes estructurales tan aplicados en África y tan aplicados en América Latina o en Centroamérica. Medidas de ajuste estructural que impone el Fondo Monetario Internacional para que, pues, que los bancos y las empresas sigan haciendo sus negocios y que lo siga pagando la gente con descuentos de su sueldo, con recortes en sanidad, con abandono de la educación y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento en el desarrollo humano y en la calidad de vida. Yo creo que estamos despertando, no solamente en Túnez, ni en Egipto, ni en Dakar, estamos despertando en todos lados, y la comunicación ha sido uno de los pilares de ese despertar, desde mi punto de vista. Sí. Estuvimos contigo el jueves, estuvo Pili, Manolo y yo, estuvimos en el Sausal, haciendo una videoconferencia en directo con el Foro Social Mundial en Dakar y contigo en Luga a través del Skype. La verdad que fue una experiencia bonita ver cómo, pues eso, a través de la videoconferencia podemos contactar y ver en directo y en ese mismo momento lo que está ocurriendo en otros lados, seminarios, talleres, actividades, organizaciones de todo tipo, pues denunciando la explotación infantil, intentando que, pues denunciando también las condiciones relacionadas con el medio ambiente, las mujeres en cuestiones de violencia, también denunciando a los bancos y a las transnacionales, un poco de todo, ¿no? Y hacerlo de manera alegre, porque al ser temas tan duros también hay que ponerle color de alguna manera, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y claro, también, bueno, lo que pasó en Sausal, bueno, no sé cuántas personas están ahí y cuántas, si hay más gente joven que mayor, no sé. Eran jovencitos, pero... eran de instituto. Ajá. Y luego había un grupito también de una edad mediana, de 25 o 30. Muy bien. Pero la mayoría eran niños, ¿no? De 14, 15, 16 años, que teníamos que poner ejemplos así como muy gráficos. Pero bueno, está bien, está muy muy importante eso, porque también esta gente de esta era, bueno, necesita también saberlo, necesita más. Porque también el futuro también se puede también... ver, notar también, otra cosa también, bueno, hay poca gente joven, ¿eh? La gente joven que está ahí es muy, muy, muy, muy poca. Mira, y Madu. Entonces, sí, dime, ¿ah? dime. Bueno, hay poca gente joven, ¿sabes? Porque yo esperaba más gente joven en el foro. Bueno, la gente, los senegaleses, hay muchos jóvenes senegaleses ahí, pero yo esperaba más gente joven en estos tipos de encuentros. Bueno, está bien que pueda estar también la gente muy mayor, la gente joven también necesita, en serio, también muy importante que ellos también se puedan enterar de esas cosas, estos encuentros, que pudieran también estar ahí, bueno, aprender, ver, bueno, dar su punto de vista, bueno, sería algo muy importante porque mañana, el mundo de mañana es la juventud. Amadou, mira, tengo dos amiguitos aquí que están cansados de escucharme a mí, quieren hacerte alguna pregunta. Madu. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, bueno, muy bien, muy bien. Contento. ¿Bien? Alhamdulillah. Ah, me alegro un montón. Pues nada, yo estoy escuchando y aprendiendo como los jóvenes todo, y para saber qué está pasando en este mundo y a ver qué podemos hacer. Y si algún día sí podemos defendernos para terminar con estas cosas que está pasando. Los dos próximos, así como idiomas, Amadou, creo que son el tunecino y el egipcio. Y después vendrá el idioma argel, después vendrá el idioma de Marruecos, después vendrá el idioma de Senegal. Y así, poquito a poco, creo que al final conseguiremos todos hablar un mismo idioma, ¿no? Vale, que diga otro mundo vale. Ya. Vale, otro mundo ya. Sí, yo estoy cansado de esperar eso. Estuve oyendo el otro día a un señor de 93 años, Catrabán 13, 93. Dice que él empezó a militar, a darse cuenta de las cosas cuando tenía 15 o 16, y que llevaba ya 75 años esperando que se acabara esta mierda. Ya te pasaré el link, porque ha escrito un libro en francés y ha sido un bestseller. Tiene 30 páginas el libro. Oh, muy importante. Y se titula, en castellano es Indignaos, no sé cómo se dice en francés. Se fâché, ¿no? Fâché es enfadado, ¿no? ¿Cómo traducirías indignado? Fâché. Pili, fâché. Fâché. O réveillez-vous. Levantaros, ¿no? ¿No? Claro. Bueno, pues algo así. Se llama Stefan Hessel, con dos S's. Stefan Hessel, sí. Mira, Madu, antes de poner la declaración final que ha hecho la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro Social Mundial en Dakar, que la ha hecho hace unas 7 horas, me gustaría poner directamente a gente que ha sido entrevistada de ATAC y han colgado vídeos de las entrevistas en las páginas web, si la gente quiere acceder, es bastante fácil, es poner www.attac.tv y ahí pueden localizar las entrevistas. Me gustaría poner alguna de ellas, a ver si, para que tengan una impresión también de lo que, de las percepciones que ha tenido la gente. Bueno, hemos escuchado a Verónica Gisbert, miembro de ATTAC, que ha compartido con nosotros el ambiente que se ha vivido en el Foro Social Mundial. Y si me lo permiten, podríamos poner otra. ¿Me lo permites, Manolo? Vamos a poner otra entrevista pequeñita de otra de las chicas. A ver si se escucha mejor esta. Energy resources. Many people think that the Norwegian energy experience is a very good solution, but we want to share the full story of what actually is the Norwegian energy experience. Bueno, because the Norwegian government. Se nos queda un poco trabado y como hablo inglés, pero un poco quería que ustedes recogieran como que recogieran. La sensación de que es un encuentro internacional, de que hay gente de todos lados, que hay unos 100 países representados y que ha sido una experiencia importante y que lo lleva haciendo desde el año 2001, cuando se celebró el primer encuentro en el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Luego, 2 años más, se siguió celebrando en Porto Alegre, ¿verdad, Manolo? Luego estuvo también en Venezuela y en Nairobi, no sé qué año fue también. Y bueno, este año ha tocado en Senegal, que estamos más cerca de Senegal porque nosotros hemos estado trabajando con Senegal ya varios años y tenemos amistades y hemos intentado conectar escuelas de Senegal con las escuelas de Canarias. Entonces, para nosotros también ha sido como un acercamiento mayor, ¿verdad? Tengo lo que les comentaba antes, tengo aquí la declaración final de la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro Social Mundial. Me gustaría leérselos porque me ha parecido importante todas las conclusiones a las que se ha llegado. Esto se dijo esta tarde, no hace 7 horas, y ha salido a la luz. Yo creo que es importante decirlo. Luego la comentaremos y a ver qué nos parece, ¿vale? Dakar, 11 de febrero, la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro Social Mundial ha convocado para el 20 de marzo próximo movilizaciones en todo el mundo en solidaridad con los pueblos de Túnez, Egipto, los palestinos y el Sáhara Occidental. En una declaración final en el Foro Social Mundial que concluye hoy en Dakar, la mencionada asamblea aboga por la descolonización de los pueblos oprimidos, el apoyo a las naciones africanas que luchan por la democracia, como Costa de Marfil, y reitera el rechazo al capitalismo, el respeto por la madre tierra, la defensa de la soberanía alimentaria y los derechos de la mujer. Afirmamos nuestro apoyo y solidaridad activa a los pueblos de Túnez y Egipto y del mundo árabe que se levantan hoy para reivindicar una real democracia y construir poder popular. Con sus luchas muestran el camino a otro mundo, libre de la opresión y de la explotación. Inspirados en las luchas del pueblo de Túnez y Egipto, llamamos a que el 20 de marzo sea un día mundial de solidaridad con el levantamiento del pueblo árabe y africano, que en sus conquistas contribuyen a las luchas de todos los pueblos, la resistencia del pueblo palestino y saharaui. La convocatoria llama también a apoyar las movilizaciones europeas, asiáticas y africanas contra la deuda y el ajuste estructural y todos los procesos de cambio que se construyen en América Latina. La Asamblea denuncia también que las potencias imperialistas utilizan las bases militares para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales y promover iniciativas antidemocráticas, como hicieron con el golpe de Estado de Honduras y con la ocupación militar actualmente en Haití. Añade que esas potencias promueven guerras y conflictos como los de Afganistán, Irak, la República Democrática del Congo y varios otros países. También este movimiento altermundista convoca para el 12 de octubre una acción global contra toda forma de capitalismo que, según afirma, es un sistema que destruye todo a su paso. La Asamblea Social denuncia el rol de los agentes del sistema como los bancos y las multinacionales, que en busca del máximo lucro mantienen con diversos rostros su política intervencionista a través de guerras, ocupaciones militares, supuestas misiones de ayuda y creación de bases militares acompañadas de saqueos. La declaración, consensuada por numerosas organizaciones y movimientos que han participado esta semana en el Foro Social Mundial, continúa afirmando que el capitalismo destruye la vida cotidiana de la gente y que los pueblos no debemos seguir pagando esta crisis. La Asamblea de Movimientos Sociales resalta la necesidad de construir una estrategia común de lucha contra el capitalismo y contra las multinacionales como promotores de guerra y afirma que su lucha es también contra la OTAN y las armas nucleares. También acusa a las empresas multinacionales de acaparar tierras y desarrollar alimentos transgénicos que nos quitan a los pueblos el derecho a la alimentación y eliminan la biodiversidad. Seguimos movilizándonos por la cancelación incondicional de la deuda externa, de la deuda pública de todos los países del sur, señala la declaración, en la que se acusa a los países del norte de utilizar la deuda para imponer a los pueblos políticas injustas y antisociales. Asimismo, llama a una movilización masiva durante las reuniones del G8 y G20 para decir no a las políticas que nos tratan como mercancía. El manifiesto pide movilizaciones en todo el mundo de rechazo a la violencia contra la mujer, que según afirma, es ejercida con regularidad en los territorios ocupados militarmente, pero también cuando las mujeres son criminalizadas por participar activamente en las luchas sociales, y defiende asimismo la diversidad sexual. Así termina esta declaración final, y yo creo que es bastante contundente y bastante completo. Como siempre, dependerá de las multinacionales. No, que son los que controlan el bacalao, digo yo, ¿no? Bueno, estamos viendo, pues nos indignamos, venga ya. Estamos viendo que saliendo a la calle podemos acabar con las multinacionales. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer lo mismo que han hecho por ahí? Todos, juntos. ¿Cuándo es la movilización? ¿Cuándo hay que salir a la calle ya? El 20 de marzo hay que salir a la calle. El 20 de marzo a la Plaza Candelaria, al Parlamento Canario, nos aparcamos allí y les ponemos un cayuco ahí en el puertito, ¿no? En el puerto de Granadilla ese que quieren hacer. Los metemos en el Transrapid. Y en 10 minutos están en el cayuco y salen zumbando. ¿Qué te parece? ¿No? Las 9. Fun! Bueno, Amadou, ¿estamos por ahí todavía? Hola. Te preguntaba si escuchaste la declaración final que se ha hecho en el Foro Social. No. No escuchaste todavía. Antes que la leí. No, todavía no. Ah, bueno, pues te la mando por internet. Te la mando por internet. En cualquier caso, estamos todas contentos y contentas de que esto se haya hecho en Senegal. Ajá. Y nos queda ahora seguir trabajando. 20 de marzo. ¿Cómo? Me estaba haciendo una pregunta antes cuando creí que te habíamos perdido, que hace tiempo que no te pregunto cómo... ¿Cómo están andando las cosas en la escuela, ahí en Luga? ¿Cuántos niños bueno, tienen? Dime. Bueno, bien. Es que, bueno, yo este año estoy súper limitado. Súper cargado. Porque primero me dieron una sexta primaria, una clase de examen. Y casi toda la semana trabajo, porque son alumnos de un nivel un poco muy, muy bajo. Y bueno, es mucho trabajo. Bueno, este año, bueno, está bien, porque el año pasado tenía 60, este año tengo 52 alumnos y 3 ejercicios por cuadernillo, por 52 tengo que corregir cada día. Y también preparar las clases para mañana. Y también hacer una pedagogía diferenciada por los que tienen un nivel muy, muy, muy bajo. Eso también cuesta mucho. Imagínate, si son 52, tienes que hacer una pedagogía diferenciada por 18 o 20 alumnos. Eso también es muy difícil. Por eso, bueno, todos los días tengo que estar, al menos para dedicar este tiempo a esos niños. Esto que tiene un nivel un poco máximo, bueno, va a ser muy mal para ellos este año. Porque es un barrio pobre y la mayor parte de los niños que están ahí en la escuela, bueno, son de familias que están en situación muy difícil. Y seguro que si pierden este examen, le van a echar fuera y seguro que van a abandonar la escuela, porque seguro que sus padres no van a tener el dinero para pagarles en una escuela privada. Aquí todo el mundo no puede pagar para ir a una escuela privada. Por eso, bueno, es un poco muy difícil, es un poco también muy triste. Pero hasta ahora también el tema de la comunicación, bueno, casi, bueno, no hemos arrancado, ¿sabes? Parece ser que va a ir Rafa a visitarte para ver si facilitamos de nuevo las comunicaciones entre las escuelas. Claro, sería muy importante, ¿eh? Sí, él comentó que iba luego del foro, ¿no? Esta semana. Claro, ¿quién es? Rafa. Ah, vale, sí, Rafa va a pasar ahí y también cuando viene el lunes tenemos con él una cita con el jefe de la academia para hablar con él sobre el proyecto y para que él nos apoye, para que él también, que les ponemos en la información, lo que hemos hecho, y también los materiales que hemos entregado de unos minutos, y para que él nos apoye más, para también que puede también buscar una solución en mi caso. Es decir, darme más, intentar conseguir para mí más tiempo para poder mirar tiempo en el trabajo, en la política después. ¿Tenemos Pili a Rafa al otro lado? Hola, ¿cómo estamos? ¡Hombre! ¡Buena! Nuestro amigo Rafa en Dakar, que acaba de vivir el Foro Social Mundial en propias carnes. Rafa, te hemos perdido otra vez, no me lo puedo creer. Rafa. Amadou, ¿escuchaste a Rafa? Sí, lo escuché. Pues bueno, estaba ahora, por ahí, ahora, ahora, entró con alegría, pero se acaba de caer. Bueno, puede ser que tiene un problema de... Ya. Ahora son las comunicaciones que la corriente puede ser la corriente porque bueno, sí es un problema aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver si se pone en contacto de nuevo con nosotros. Mientras tanto, como siempre, queríamos despedirnos con, primero vamos a dar tiempo a ver si Rafa entra de nuevo, ¿verdad? Pero estaba pensando en algo dulce para terminar, pues lo de siempre, un cuento, una poesía o algo así que nos llene de ternura. Bueno, espera, creo que Rafa está de nuevo. Ternura. Rafa, ternura, si nos escuchó. Ternura. Bueno, estoy aquí con un montón de gente. Estamos al lado de la playa, de la cornisa de Dakar. En la cornisa. Hemos salido del foro hace poco tiempo. Estuvimos asistiendo a las conclusiones. ¿Quieren que les contemos este foro? Claro, claro. Quiero que nos hagas una síntesis. Cortita, porque ya no íbamos, pero sí. Ah, ya. Pronto. Es que hoy nos levantamos más temprano. Vale, bueno, pues hay mucho que contar. Por una parte, yo no sé si ha sido los políticos o el azar, pero yo me inclino más bien por el sentido de la impacto. A ver qué piensa Maduro. El plato de la Universidad de Dakar, porque esto fue la Universidad de Dakar. Había dos jóvenes por la universidad. Por una parte estaban los jóvenes que iban a vender cosas porque se corrió la voz de que había mucha gente en un foro y entonces mucha gente iba a comprar, y a ver, perdón, a vender cosas, a intentar sobrevivir. Y luego estaban los jóvenes que tenían que ir a sus clases en la universidad. Pues estos jóvenes, los que estaban en la universidad, lo lógico es que estuvieran en el foro. Imagínate, había unas salas de oficina que eran utilizadas para dar clases por sabido. Rafa, no te escuchamos, no te escuchamos bien. Esperamos a que tú regreses de Senegal y nos los cuentes aquí en directo, porque de verdad que no te escuchamos bien. ¿Eh? Te vamos a intentar llamar de nuevo, a ver si de alguna manera te llamamos de nuevo, lo intentamos de nuevo. Es que se oye demasiado ruido, ¿no? No se oye nada. Cada día antes de comer. Hablaba Rafa que la universidad, no todos los espacios de la universidad fueron dedicados al foro social, sino que habían espacios en que habían alumnos que asistían a clases como normalmente. Y otra de las cosas que decía es que se corrió la voz de que en el foro había mucha gente y mucha gente también fue a vender. Bueno, es normal, es que eso es normal, claro. Es normal. Yusufa, no tienes nada que decir, estás calladito. Ni siquiera nos vas a decir un cuento así, senegalés. ¿No conoces alguna poesía así? Yusufa se ríe. Por favor. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de... Yo diría que un buen de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces, de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a la luz va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y yeah. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra mother. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra mother. Éphémère, terre éternelle, unique espoir, ton compte est passage obligé, la terre s'éteint. fama reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tigre décadas degradando. Y a mamá reclamó, se la paga la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy. Siempre magnifican sus latidos muy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hacen mal. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Dakar, lo hemos perdido, lo hemos perdido. Bueno, en cualquier caso, la próxima semana Rafa estará aquí de nuevo en Irradia y en directo podría escucharnos, aunque estamos dándole tiempo a ver si de alguna manera se intenta comunicar con nosotros. No queremos marcharnos sin decir que se puede hacer un seguimiento sobre el Foro Social Mundial a través de la página de puentehumano.blogspot.com o poniendo en internet Irradia. Estamos en Radio Geneto 107.5 porque a través de la página web pues también nos pueden escuchar. ¿Rafa? Hola. Sí. Sí, te escucho perfectamente. Ah, Ana, ¿cómo estás? Qué bueno. Te tenemos otra vez en antena. Venga, te contamos cositas. Sí, hay cuéntanos. Mucha gente, así que podemos repartirnos con muchas voces lo que ha pasado. Bueno, por una parte, para nosotros lo principal era que el foro llegara a ser sentido en el Chauzán ayer por la tarde, en el encuentro en el Centro Cultural. Y por otra parte, en el Instituto de los Cristianos de Guaza y en el Instituto de Adeje. Y salió, conseguimos conectar. Ahora estamos al lado de la playa, estamos conectando con una radio de Tenerife, Radio Egipto, contando cositas del foro. Hay una chica italiana que nos ha llevado a la playa aquí, nos ha enseñado un lugar y está con una gente brasileña que está haciendo música. ¿Cómo te llamabas tú? ¡Viva Tenerife! Bueno, pues viva Tenerife, les ha saludado desde el Foro Social Mundial. Ay, y ¿sí? ¿Te ha gustado el foro, viva Tenerife? Sí, me ha gustado mucho el foro porque tenía mucha gente de no solamente europeos, pero de todo el mundo. Nada, y estamos al mar, está bien. Bueno, tú trabajas aquí en Senegal, ¿no? Sí, trabajo en una ONG que trabaja con niños, una ONG austríaca, aquí. Y en Senegal me gusta mucho y la gente es muy tranquila. Nada, en Europa ahora es muy difícil, sabemos que el paro es una locura y pienso que, no sé... Es mejor de... Para mí, yo soy de un país que es una desgracia, en Italia, que es el país de la iglesia, de la mafia y de Berlusconi. Quindi es claro que si quieres un futuro, tienes que ir a en otro país. En España está un poco mejor, pero en Italia es un asco. Y tenemos que ir a otro país. ¿Estás mejor en Senegal ahora mismo que en Italia? Mucho mejor. Yo son como 10 años que no estoy en Italia. He viajado como en otros países de África y a Nueva York a estudiar en Reino Unido, porque en Italia estudiar también por un máster te cuesta una pasta y en otro país mejor. Y además mi novio estaba africano y en Italia son muy racistas. En el Reino Unido es mucho más fácil en Londres. O sea, que eres un poco una exiliada política italiana en Senegal. Y no me gusta nada la ONG italiana y los italianos en general, porque pienso que son de los años 80, que son como muy muy fijos la Italia en la cabeza. Para mí son la mafia adentro, que no es la mafia del Padrino, es la mafia manco de transparencia, todo, una clase política que hace asco y la gente que mira la tele de Berlusconi todo el día y todos viejos, no tenemos niños, no sé, no me gusta. Mejor Senegal entonces, gracias, viva Tenerife. ¿Han escuchado, Brian? Hemos escuchado perfectamente, sí. Seguimos una pequeña ronda. A ver, Silvia, ¿cómo has visto el foro? Bueno, a mí me ha gustado porque hace un montón de contactos con mucha gente de varios países, pero también mucha gente de aquí, que se ve que hay movimiento, que aquí en África hay muchísimas ONG, ¿no?, que están funcionando con gente de aquí, con lo cual yo creo que es bueno porque la gente se está moviendo por cambiar el mundo, ¿no? Y eso es importante. Seguimos ronda de palabras. Está aquí un amigo mauritano que ha sido profesor de español en Mauritania, que nos cuenta que ahora en Mauritania no hay nada de trabajo, con el miedo que se ha generado después de aquel los secuestros, no hay prácticamente cooperación y gente que trabajaba con el idioma español o con habilidades propias del mundo de la cooperación, se ve que no tiene trabajo, no hay trabajo, ¿no, Abdela? Bueno, me llamo... Bueno, lo hemos perdido de nuevo. Es que es bastante difícil. No, y algo hemos conseguido, la verdad. Y está a 100 kilómetros. Es mejor, con el Silvo Gomero ya hubiéramos hecho todo esto sin problema, ¿verdad? Yusufa, te lo quedo demasiado callado. Conectar con Rafa y a ver si podemos poner algo de música. Seguimos mientras... intentándolo. ¡Viva la tecnología! Y mientras tanto vamos la a ver apología. Si se nos ocurre, Manolo, algo tierno que decir al final, que me está preocupando a mí, la ausencia de ternura. Yo tengo envidia nada más, tengo una envidia de Túnez, de Egipto, de lo que pueda pasar en Argelia, de Jordania, de Marruecos, de Canarias, de un monazo. ¿Y Haití? Haití. Haití, eso es territorio comanche, propiedad de los americanos, que es una manera de conseguir un país gratis, ¿no? Porque, ¿verdad que están los americanos en Haití? Venga. ¿Verdad que los americanos hablan de Egipto? Sí. ¿Verdad que los americanos estaban con el de Túnez? Sí, está por todos los lados. ¿Y qué hacen? Porque en Haití, que es tan chiquito, con la potencia que tienen los americanos, aquello podría ser un hotel de 5 estrellas, con toda la población que hay, ¿no? Sin embargo, cólera, han robado niños, trasplantes de órganos, estrategia de cara a Cuba. Hablamos de Haití. Hablamos de Haití. podríamos decir algo en Wolof. ¿Qué se te ocurre a ti en Wolof ahora, Yusufa? ¿Cuánta gente habla Wolof en Senegal? En Senegal. ¿En qué regiones? En Senegal, todas las poblaciones de Senegal hablan Wolof. Digamos, en Senegal, el 99% no hablan Wolof. El 99% habla Wolof en Senegal. Sí, sí. Y alguna zona en cerca de Guinea, en la frontera de Guinea y que no hablan Wolof, pero son muy pocos, digamos, son 5%. Y de algunas que están cerca de frontera de Mali que no hablan Wolof, son muy poco, no mucho. Todo el mundo habla Wolof. Uh-huh. Y sea que cuando una persona está en Senegal, si habla Wolof, puede comunicar con todo el mundo sin problema. ¿Es fácil hablar y escribir Wolof? El Wolof no escribe, sí, ahí, pero la gente escribe. No le practica, no le estudian. No le estudian, solo no se le estudian, hablan. Solo se hablan. Ah. Es el problema que está ocurriendo hasta ahora, que en las noticias que no, la gente no lo sabe porque la mayoría no han ido al colegio, o a lo mejor algunos han ido al colegio, pero no hablan francés. Y lo que practican es Wolof. Y la noticia de Senegal lo dan en francés, la mayoría, pero ahora mismo ya empezaron a darle en Wolof. Y por eso hay mucha gente que no recibe la noticia o no pueden ver las revistas. Uh-huh. Lo que decía Madu. Tenemos a Rafa de nuevo. ¿Quieres preguntar algo, Yusufa? Sí. Rafa. Sí, escucho. Estaba hablando con Yusufa. ¡Oh, Yusufa! ¿Qué pasó, Rafa? ¿Cómo? Señor Keita. ¿Cómo está? Alhamdulillah, ¿cómo va las cosas? Bien, aquí mucho movimiento en Dakar. Uh-huh. Pero nos queda un poco pena porque los estudiantes de la universidad no han podido disfrutar el foro. Sí. A pesar de que el foro fue en la universidad, no les permitieron liberarse de las clases. Uh-huh. Y tampoco les sensibilizaron sobre lo que el foro era. Es algo bastante extraño. Uh-huh. Entonces casi toda la gente joven no participaba, estaba haciendo clases. Y éramos todos pues gente, casi la mayoría de más de 30 años, uh-huh, de todos lados del mundo, trabajando, ¿no? Eso sí. Es lo que nos dio pena. Pero por lo demás, genial, han habido unas declaraciones muy fuertes, han pedido la libertad de movimiento de las personas en el mundo, un pasaporte universal. Y justo ha sido, pues, en estos días que hemos sabido que un compañero de Puente Humano ha sido detenido y está en el centro de internamiento de Madrid esperando para ser expulsado. De Salif. Sí, uh-huh, sí, desgraciadamente sí. Y a lo mejor terminamos viéndolo aquí en el momento en el que se ha repatriado. En todo caso estaremos juntos luchando por un mundo mejor siempre todos, ¿no? Sí. Ha habido mucha gente aquí reunida. Quiero pasaros a ver, ¿tú quieres contarles algo del foro? Pipe, a Yusufa, Ana, Pili. Hola. Hola. Hola, Pipe. ¿Qué tal? Estamos yo, Yusuf y Ana y Manuelo y Pili. Okay. Uh-huh. Pues mi impresión sobre el foro. Sí. Pues el foro ha sido, pues, ha estado bastante bien porque ha sido ha habido muchas personas de diferentes países. Muchos países han venido al foro. Hemos intercambiado, pues, conocimientos, experiencias, ideas. Ha estado muy bien por esa parte. En líneas generales ha estado muy bien, pero nos hemos encontrado con una barrera, no sé qué tipo de barrera, cómo definirla. El foro se ha desarrollado en el campus de Dakar, de la universidad. En el campus, pues, hay estudiantes. Sí. Pero estos estudiantes no se han enterado de que había un foro social. Entonces, pues, como que no han participado. Entre comillas, han visto que hay movimiento y han pasado y pero no ha habido una colaboración por parte de la juventud, de los estudiantes, con respecto a lo del foro. Y por otra parte, pues ha habido poca prensa. He visto muy poca prensa, solo he visto brasileños y prensa brasileña, quiero decir, y alguna prensa, pues, sobre todo de Latinoamérica. Venezuela ha estado por aquí, ha estado también Colombia, Ecuador, pero a nivel europeo no me he encontrado con ninguna prensa europea. Entonces, es una pena. No. Los hemos perdido otra vez. Los hemos perdido de nuevo. Desde Geneto al Sausal, sí. De Sausal a la Laguna, de la Laguna a Dakar, de Dakar a Luga, de Luga a Haití, de Haití hasta Yosufa, para que me traduzcan Wolof, esta cosa que se me está viniendo a la memoria. Y es que alguien me dijo el otro día que tenía una fábrica de besos. Me dice, sí, yo tengo una fábrica de besos, porque cuando era pequeña todo el mundo quería que le diera el beso por la mañana, el beso al mediodía, la familia te llamaba para que cuando la familia venía, pues tenía que estar obligada a besarla, ¿no? Como saludo. Entonces decidió que no quería que su beso estuviera tan normatizado, tan sociabilizado. No quería dar besos obligados. Entonces dice, mira, lo que voy a hacer, se dijo a sí misma, lo que voy a hacer es fabricar unos cuantos besos y entonces yo sé a quién se los voy a dar, no se los voy a dar a todo el mundo porque es mi fábrica de besos. Entonces dejó de dar besos obligados y ya daba los besos deseados. Y yo lo escuché y me resultó tierno, porque lo mismo podríamos decir con las palabras. Vamos a dejar de decir las palabras que quieren que digamos y vamos a fabricar las palabras que nosotros queremos fabricar. Y Yosufa, a mí me gustaría que esto se dijera en Wolof. Ahora hablamos con Rafa de nuevo, pero me gustaría que se dijera en Wolof, porque que nos entienda la gente en Wolof también. Hola, Pini, soy Isidro. Rafa. Hola, Isidro. Pini, ¿cómo estás? Hola, Isidro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás con Rafa? Sí. ¿Y de dónde eres tú? Pini, que nos conocimos el otro día, ¿no te acuerdas? Yo soy Ana, no tengo el placer de conocerte, soy amiga de... Vale, ¿y Pili no está? Pili también está, claro, pero está atendiendo a los mandos, a toda la tecnología, a las entradas y salidas de audio, y controlándonos a todas aquí. Ok, Ana, bueno, decirte que hemos estado en el foro y hemos tenido la oportunidad de hacer un encuentro con gente de diferentes partes del mundo que han venido a dar aquí, ¿no?, a este punto central que es Dakar en Senegal. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Ah, bueno, ¿hay alguna pregunta o cuestión que tú quisieras saber al respecto? Bueno, una de las preguntas que yo te haría era, ¿cuáles han sido los contenidos de esos seminarios, de esos talleres? Si se ha hablado del Sáhara, si al final al Sáhara se le ha dejado hablar después de los inconvenientes de los principios del evento. Sí, los contenidos han sido de lo más variopinto. Hemos visto contenido sobre AR del agua, hemos visto contenido sobre agricultura ecológica, hemos visto contenido sobre la violencia femenina. Por primera vez un encuentro de mujeres africanas de distintas partes del mundo congregadas hablando sobre la estrategia adecuada para resolver una problemática que tienen en común. ¿Me sigues? Sí, te seguimos. Bueno, con respecto a las mujeres, al pueblo saharaui, yo tendría que decir que la presencia no ha sido excesivamente notoria, pero han estado y nos hemos encontrado con que han habido marroquíes que se han manifestado como víctimas, caso curioso, ¿no?, como víctimas del Frente Polisario, porque han indicado que son población civil y les han pasado agresiones y en algunos casos reclaman que hasta torturas, con lo cual parece que ha habido como una estrategia de manipulación con respecto al conflicto saharaui, ¿no? No obstante, las mujeres saharauis han estado también por aquí. No he asistido a su reunión, pero sí he estado, las he visto, porque aquí hemos venido. Esta ha sido una torre de Babel con seguridad más de 60 nacionalidades completamente distintas. Ahora tenemos aquí al lado a una pareja de brasileños, hemos conocido a un camerunés, tengo enfrente a un mauritano, y con toda la posibilidad de conversar e intercambiar ideas y opiniones. Entonces, yo creo que esa convergencia es la que le ha dado al foro una importancia central, ¿no? Que gente de distintas partes del planeta tienen problemáticas en común y tienen cosas que decirse y tienen cosas que intercambiar, ¿no? El aspecto fundamental es ese, ¿no? El estar compartiendo unas mismas problemáticas, unos problemas que nos conciernen a todos y donde el converger, el dialogar y el intentar acordar estrategias comunes es lo que yo veo que ha sido lo principal, ¿no? Ahora, nos hemos encontrado con que ha habido descoordinación, no nos ha sido fácil encontrar los lugares en donde son las conferencias, porque la Universidad Sheikh Anta Diop, se le puso ese nombre en homenaje al intelectual senegalés que descubrió la prueba del carbono 14, y esta universidad, Sheikh Anta Diop, viene siendo quizás la de más renombre del continente africano. Es una universidad grandísima y donde no se han paralizado las clases, donde además en el periodo en el que hemos estado han sustituido al rector porque han habido cambios políticos y sospechamos que lo que ha pasado en Túnez y lo que ha pasado en Egipto ha hecho que de alguna manera se hayan preocupado de hacer una contención en que esa llama no se extienda más allá de lo previsto, entre comillas. Entonces, yo creo que intuimos que de alguna manera el cambio de rector de la universidad viene dado para que la importancia del foro no sea la que quizás debiera de tener, ¿no? En el sentido de reconocimiento, de, no vemos, por ejemplo, canales a nivel internacional, hemos visto esas deficiencias en la organización, esas son las cositas que apreciamos. Pero con todo eso, pues en la convivencia y el intercambio de experiencias y de correos electrónicos es lo que está predominando fundamentalmente. Y luego distintos talleres a los que hemos asistido. Hemos comentado de la violencia de género por poner uno de ellos, pero constantemente hemos visto gente reunida intentando abordar distintas problemáticas. Por ejemplo, hemos visto también una asamblea, un debate asambleario sobre sobre lo que es la revolución, si la revolución es algo que debiera de ser espontánea o es algo que surge en base a unas condiciones determinadas, por ponerte un ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Es larga la trayectoria, tenemos recogida unas problemáticas y unos puntos que sería para abordarlos con un poquito más de precisión. No sé si se me ha comprendido bien. Perfectamente. Okay. Perfectamente, bueno, Isidro, perfectamente. Bien. Un saludo, te paso una compañera. Un saludo, muy bien. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Ah, adivina, adivinanza. Adivinanza, me suena esa voz. De Francia, ah, ¿puede ser? Ah, ¿verdad? Aurelia. Aureli. La hemos cortado, qué pena. Aurelia es profesora de francés. También ha establecido comunicaciones entre las escuelas de Canarias y las de Senegal. Qué pena, y estaba en el foro social, igual que otra representante de otros institutos, y la hemos perdido, qué pena. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ya es hora de despedirnos, ha sido maravilloso contactar en directo con Senegal, y como Yusufa no quiere traducirme a Wolof, lo que le dije. Que eso es cuenta, no sé si es cuenta, si es un algo, no sé, me parece un poco complicado para traducirlo. ¿No? Y si te lo digo frase por frase. Que va. Que va tampoco. Lo que no puedo traducir en Wolof, ¿cómo puedo traducir? No se puede decir en Wolof fábrica de besos ni fábrica de palabras. Fábrica de besos, claro, puede ser. Bueno. Buenas noches, mundo. Bueno, buenas noches, hasta la próxima semana. Buenas noches, estamos en Irradia y hasta la próxima. Fábrica de besos.